Aguará este patio. Entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Tardes y noches, porque estamos en el momento donde todo cambia y así transitamos nosotros este follaje, este paisaje por el que el aguará este patio recorre diversas músicas y diversas personas que pasan por la cueva del aguará, o a veces el aguará se mete no en otras cuevas, pero por ahí se mete en una ciénaga o se mete en algunos otros lugares, ¿no? Así que hoy vamos a escuchar una entrevista que hicimos con Marina Retamar, que es una loquita del arte, le digo yo, y es un personaje como todo, si uno le entra, uno saca, atraviesa la coraza, todos podemos ser personajes entrañables. Así que, debido a que todo esto está muy musicalizado y está todo muy debatido en esta nota, vamos a escuchar unos temas de corridos y todo. Así que, para no alargar toda esta ceremonia, que es esta cortina, hoy inauguraste el patio, vamos a escuchar por ejemplo Korn, por ejemplo Black Sabbath, también va a estar Burzum. Vamos a tener esta entrevista con Marina Retamar y después vamos a tirar algunas excentricidades, como puede ser con Ministry. Así que escuchamos unos temitas y seguimos con la entrevista. siendo entrevistada para el Aguaraste Pario, que sale en la vecindadradio.com, es una radio online, te aviso, para que más o menos... ¿Estamos en vivo ya? Sí, estamos en vivo y después se queda todo en archive.org. ¿En el punto de quién se queda? En el punto del or... ¿El punto lor? Sí. Bueno, ¿querés que te presente yo? ¿Te presentás vos? ¿Qué querés hacer? Presentame, a ver cuál es el rótulo que me das. No, yo sé que sos Marina Retamar. Muy bien. Artista plástica y docente también de la disciplina artística. Ya me quedé sin trabajo. Pero estaría bueno que vos me enumeres un par de esos currículum que haces vos. Tipo Rolling Stone, tipo no sé qué... Llevaste tus obras a Europa, giraron por ahí. Contá un toque eso para saber quién sos, ¿entendés? La pregunta sería qué fui, no qué soy. En Europa lo que pasó algo... Vamos a empezar con el pie izquierdo. Viene un curador romano. ¿Qué es un curador? Un curador es un, digamos, un organizador de artistas emergentes. No es un judío que hace comida, ¿no? No. Un curador es un regente que trabaja con artistas plásticos y les propicia un espacio y les organiza una muestra o una exposición. ¿Hace filtro o algo así? ¿O te dice...? Sí, trabaja por medio de catálogos y si le gusta el catálogo que vos le llevaste, te selecciona y te convoca para poder ser parte de una muestra. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Sí. Después de haber ya ingresado al ambiente de galerías en el 2012 más o menos. Sí. Acá en Argentina. Acá en Argentina. A mí me manejaba Natalia Sáenz Valiente, que Natalia Sáenz Valiente es una curadora, es una pionera en descubrir talentos. Uh-huh. Y bueno, nos dejan el aire, éramos un staff de casi 10 artistas y bueno, nos dejan el aire porque se toma un año sabático. Ay, mía. Y aparece este personaje, pero el año sabático, ¿me voy a algún lado? ¿Qué fue eso? No, se lo tomó regente, se lo tomó y quedamos todos, veníamos teniendo un montón de exposiciones en Canal 7, en diversas galerías, y bueno, y nos quedamos en el aire. Entonces yo estaba viendo a ver cómo entrar en alguna otra galería y de repente aparece este personaje nefasto que nos propone exponer en Milán. Sí. En la localidad Leche, en una... Mirá, no. Sí, Leche se llama la localidad. La Leche. En una bienal que se llamaba Diamante, que esa bienal después se iba para Camerún, se iba para África. Bueno, resulta que se lleva una obra de... De ahí lo mía, de la pólvora y... Claro, el del Brown Brown, que te expliqué el otro día, no voy a explicar, un poco zarpado para esta hora el Brown Brown. Falta. Igual te aviso que... Bueno, y me roba la obra, se la lleva y no me la vuelve, más. Se llevó un tríptico. Se llevó un tríptico y bueno. Y está bueno porque de última mi obra está dando vuelta por no se sabe en dónde, estará se... en Camerún. ¿Eh? Claro. ¿Quién la puede tener? ¿La tendrá un dictador africano? Andás a ver quién la debe tener. Bueno, estar arriba de una vaca paseando por ahí. Sí. Bueno, y esa fue, digamos, una experiencia con... Viajó mi obra, no viajé yo, estará perdida por ahí. No es una de las cosas que más me representa, sino fue un recuerdo bastante no memorable. Una de las veces que exportaste arte, digamos, algo así. Fue de esa manera. La próxima vez que lo pueda llegar a hacer, no creo que confíe, ¿no?, en curadores o galeristas que vienen de afuera buscando artistas emergentes. Sí. Lo bueno de acá del circuito lo que fue es de repente... Yo empecé en un espacio under que se llama La Casa Rosa. Sí. Tengo que nombrar a Fernando Van Laque porque, bueno, él fue mi primer, digamos, manager, si podemos decir manager, sí, ¿no? Quien fue el que me, digamos, me empujó a poder mostrar todo lo que estaba haciendo. Fue yo era chica y bueno. ¿Tu primer amor en el arte, algo así? No, amor, fue, digamos que fue el primer organizador, sí, que manejaba varios artistas. Él también es un artista, un músico. Mm. Y que bueno, me dio las ganas de poder salir adelante. Sí. Yo venía trabajando hacía ya como 6 años en una serie de esculturas que son los pecados capitales. Uh-huh. Y pero con un tinte macabro y sí. Y haciendo alusión, haciendo una oda a la enfermedad que es la anorexia. Bueno, tuve una buena repercusión, de ahí en más me empezaron a hacer notas en diferentes revistas, o sea, fue difícil salir del under y entrar dentro del circuito de artistas porque son muchos los artistas que están dando vuelta y no se les da. Pero vos tenés, veo siempre identidad propia, como que tus figuras y algunos personajes de cuadro tienen un patrón y sos vos. Eso tiene su pro y su contra. Porque de repente, en un primer momento, tener un estilo o marcar, digamos, una forma de expresión artística... Sí, te limita un poco eso. Claro, sí, sí. Sí, porque después de casi 15 años haciendo lo mismo, vos ya te desenamorás. Es como la relación en pareja, ¿viste? No es lo mismo. Los primeros años haciendo... Hay que romper un poco después. Claro, lo que pasa que... Lo que está pasando hoy por hoy en el arte, que ya está pasando hace más de 4 años, hay una contaminación visual bastante severa. O sea, hay una contaminación muy severa. Pero desde todo. ¿Cómo explicás que el arte se contamina visualmente? ¿El arte o el arte mercantilizado que se ve? ¿Las exposiciones? ¿En qué? Hay una industria cultural y... El tema es que hoy por hoy lo que está establecido como arte es cualquier expresión. O sea, cualquier expresión es arte. Y eso no es no es lo que debería o ser. Cualquier cosa vendible es arte, ponele. No, el mercado vas a tener para todo aquel que se basan en el gusto. Después está la cuestión de que hacen de repente a un artista, lo elevan, lo ponen como la sensación del momento y salimos todo con una banana en la cabeza y no sé, la estupidez nos encanta todo. A mí me gustaba mucho que hacía cosas un poco así... Clem, ¿no? Que vos no sé qué hiciste con Clem y todo eso. No hice nada con Clem. ¿No hiciste nada? No. Me acuerdo del gabinete telemático de Clem con sus chongos, de sus pinturas de chongos ahí sudados, ¿no? Sus He-Man, su serie de He-Man. Bueno, pero más allá de su obra, el tipo era clásico, o sea, no era de mi agrado, pero se lo respeta por ser el personaje que fue, ¿no? O sea, por tener la... ¿Y Latinoamérica o el interior de acá? ¿Hiciste algo así o te quedaste siempre en Buenos Aires? No, viajé a Puerto Madryn, llevé obra a Puerto Madryn en una muestra que llamaba Poética Móvil, con varios artistas de acá, como Yagoda, Marcos Luxo, Ramayras Alvareiras, son todos artistas que trabajan muy contemporáneos, muy emergentes, ahora ya hicieron hace años que están en boga y están haciendo carrera. Que para mí, digamos, son artistas bastante prestigiosos dentro del estilo de lo que hacen, se separan bastante, es un recorte bastante grueso que se hace de la mayoría que se viene de obras, digamos, entre paréntesis, ¿no? O sea, entre comillas también, que si se puede llamar obra, ¿no? Pero creo que lo que más me interesa hoy por hoy es lo que se está haciendo en el semillero, ¿no? Hoy estamos acá en el Centro Cultural Pachamama y la verdad que estoy un poco decepcionada con es que vos me parece enojada que con mis colegas. Vos le pedís peras al olmo un poco, me parece exigir como que te metes en un lugar y podés pedir un par de figuritas pero que el mazo entero esté bueno, no sé. Ahora, por ejemplo, yo te digo algo, estamos en Aguaraste Pario, que hay música, hay notas y hay otras cosas, yo hago mis propias columnas de música, hablo de cosas, pero emparejo esta nota con música, o sea que antes de tu nota y después de tu nota hay heavy metal, porque no voy a... ¿Qué voy a poner? ¿Por qué no death metal? ¿No? Primero vas Burzum. Vos me vas a pedir que yo te pida algo. Pedir que yo te comento. Primero no puedo decir soy Marina Retamar de Lugano, Guananchú y quiero que pasen un tema de Burzum. Bueno, sí, si querés Burzum, vamos a poner Burzum, olvídate. Contale a la gente. Burzum prende fuego a las iglesias, garcha una oveja, no se sabe no, qué hace. No. Mata a los otros que se pintan la cara como él, no sé. Harmonymous. ¿Harmonymous o Homonymous? Primero va a sonar Korn, Embrace, que la letra está muy buena. Y después de tu nota va a salir, creo que se llama Breaking to Heaven. No está muy deprimido Jonathan Davis como para que lo sigas haciendo circular como emo. Sí, ahora tiene un hijo con diabetes, siempre tiene problemas Ay, graves. Ay, pecho lulo que sos. ¿Por qué te concentras en su vida común y normal la de la mayoría? El último hijo de Korn es una choronga, así que fantasiemos, bueno, digamos que no sé. Y que al final hizo va... una operación extraña y se puso una oreja en puede la ser, espalda. Que, puede como, ser que para tenga. Para crear controversia, ya ¿no? La tengo. Juguemos al surrealismo. Bueno, después viene Heaven and Hell, que está Tony Iommi, el chabón de Black Sabbath. No me digas. Y Breaking to Heaven, que está muy bueno. Es irrumpir en el cielo, dice. Cambiar las reglas. Y me acordé de vos, no sé por qué. ¿Te gusta bandas como Pantera, por ejemplo? Y sí, Pantera fue uno de mis primeros amores. Pero digamos que a mí me creó un conjunto de heavies y de punks cuando era chiquita. Mamá me abandonó, papá también, y bueno, me quedo sola a los 16 años en casa y me empiezo a juntar con toda gente de tribu, ¿no? Empiezo a trabajar en la Buena Street, en la Quinta Avenida, haciendo tatuaje, bueno. Empiezo a andar en skate, me hice biker, en esa época, estamos hablando de los 90, ¿no? Te curtiste toda esa onda y claro, esa escuela, sí, digamos. Me pasé por toda la escuela alternativa, heavy, punk, y bueno, digamos que eso me influenció, pero de una manera letal en mis obras. Justo, o sea, letal. Claro, letal. Y nada, bueno, eso primordialmente, la música fue un disparador para yo poder resolver un estilo en mis obras. Sí. O sea, toda la estética que puede, la influencia que puede tener mi estética se basa en el rock. Lamentablemente es, o sea, no sos... primero vino es como el huevo la gallina, sí. Primero vino el rock y después hizo la y forma, digamos. Primero vino el sonido, como que no es demasiado pesado, demasiado violento lo que haces vos, pero veo en alguno que otra cosa algo como medio creepy y medio oscuro en algún sí, momento, ¿no? Y porque la idea era jugar con el equilibrio de entre lo exquisito y lo grotesco. Claro, veo a Marilyn Manson. Claro, bueno, Marilyn Manson no como músico, sí como performance. Claro. Sí como performance, sí como artista plástico. Como el look, ¿no? Claro, ese que tiene. Sí, el estilo. Si hubiese dedicado al cine, no como Rob Zombie, ¿no? Al revés. ¿Viste la que sacó Rob Zombie? Creo que es este año. Una peli que es medio rara, pero está buena para verla, a ver qué onda. ¿Qué pasa con Anselmo y sus películas de clase Z? Hace los festivales de horror y ahora sacó el Films, algo así. No sé si quiere hacer. Pero lo cagaron a pedos porque dijo White Power así. Sí, ya borracho, nos enteramos de eso. Dijo, se disculpó igualmente, ¿no? Ya todos sabíamos que era neonazi, que era... Me va a venir a buscar desde Texas, desde Tennessee. Tucson. Me va a venir a buscar con Han William 3, con sus amigos. No, que tocó, ¿no? Tocó en Han William tocó en algún momento con los Pantera cuando eran chiquitos. Puede ser. Es que en los 80 se juntaron con Metallica, con Slayer. Basta con medio careta metálica. Qué decepción. Sí. ¿Viste lo que dijo el Colorado? No, la verdad que no. Dijo que nosotros ya no pasábamos a ser el mejor público. ¿No te enteraste? No, no sabía eso. Los argentinos primicia. Estamos todos muy enojados porque The Mustaine. Sí. Nosotros, viste que... Sí, que acá Megadeth nos adora, es más... Más de 20 años que vine acá, ¿no? Mustaine siguió tocando gracias a que el público argentino le dio... Le dio pila para que sí, siga. Sí, sí. Dijo eso le que pasó los mucho a los mexicanos nos estaban tapando con sus gritos de fanáticos. Y dijo que sus preferidos eran los... Me sentí muy dolida. Los mexicanos. No lo voy a ir a ver. Está bien. No lo voy a ir a ver porque... Igual yo vi un video que nos recopiaban. El tema de la hinchada, ¿viste? Yo no me quiero poner infantil. Nos recopiaron. Lo vi, eso lo vi en internet y nos recagaron. ¿Sí? Bueno, muchas de muchos temas, yo me acuerdo, yo estaba estudiando psicología en una época. ¿Qué? A ver, pará porque vos... Yo estaba estudiando psicología. Y en el interín, en el bondi, entre que iba y venía, ¿no? De mi casa, ¿no? Desde Lugano hasta... Sí. Mega. Hasta, claro, hasta... Un cassette entero de Mega. Y tenía mis cassettes, los que los daba vuelta, tenía Anthrax del otro lado. Entonces yo, ¿qué hacía? Borraba Anthrax y grababa sociología, ¿viste? Historia, qué sé yo, bioquímica, ¿viste? Entonces tenía, de un lado tenía Crypting Writing... Claro. Y eutanasia, la mitad de eutanasia y Cream Team Brighton. Bueno, ¿sí? Y del otro lado tenía sociedad y estado, ponele. Entonces tenía la mitad del profesor bondi, hablando. Claro, el profesor entonces se mezclaba. Pozo, entonces yo cortaba y seguían los temas, ¿no? Y seguía. De repente seguía. Usaba la tecnología. Sinfonía de la Destrucción y venía, no, bueno, por el poder político y detrás, cortabas y seguía pero con para, Hangar 18. Esa es la clave de tu éxito estudiando, porque cuando vos estudiabas, en y vez se de me estudiar, mezclaba todo, se me mezclaba todo. Profesor, mega de profesor, entonces claro, así tenía te quedaba. Una mezcla entre lo establecido y la destrucción de lo establecido. Entonces, entre ese equilibrio, te quedaba en el cerebro. Me quedó en el medio, ¿viste? Aparte, encima soy libriana, o sea, imagínate, siempre estoy un poquito de un lado, un poquito de ahí, y eso fue lo que más me marcó. We'll be right back. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical.

Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Muy bien, eso fue la entrevista en vivo y en directo que le hice yo en conmemoración de su nacimiento a Marina Retamar, que le hizo arte gráfica de disco a, por ejemplo, Mastodon, hizo algunos cortos, muchas exposiciones y demás cosas. Pero como todo personaje entrañable, o no necesariamente, pero uno puede compartir gustos musicales, y este es el caso, ¿no? De gente que está versada en lo que es la música pesada, y no tanto, pero gente que han explorado esos géneros. Así que bueno, dentro de lo que es arte plástico, no solo sobre tela, sino también sus muñecos. Yo digo que esta persona remite mucho a sí mismo, tanto que critica al artista contemporáneo y por ahí del mercado, que termina siendo un nihilista, ¿no? Un poco sobre su temática y su representación. Pero bueno, siempre es importante nutrirnos de lo variado. Así que bueno, por el Aguará pasa de todo. Ha pasado de todo. Lo tuvimos al señor Nicky Rudaev, por ejemplo, de otros personajes. Pero vamos a hablar de algunas noticias que tuvimos en los últimos tiempos. Por ejemplo, nos enteramos que Marilyn Manson, el loquito este que se pone en un ojo de un color y de otro, habría cancelado 9 shows. No sabemos bien por qué. No sabemos por qué el señor Marilyn Manson canceló tantos shows, ¿no? No sabemos qué le habrá pasado, si se habrá pasado de rosca con algo, pero bueno. Después sale Steven Tyler diciendo que no tuvo compulsiones. Sabemos que Steven Tyler fue usuario y tal vez adicto a la heroína en parte de los 80 y 90. Pero bueno, no vaya a saber qué le pasó, si tuvo alguna, bueno, no necesariamente una recaída, pero bueno, tal vez algún problema de salud. Parece que bueno, le habrá pasado algo y no le creían. Son notas de color, no vamos a ahondar en tantos detalles ni nada. Después, por ejemplo, se murió Tom Petty, la verdad no puedo creer. Se murió Tom Petty, loco. Quedan cada vez menos cosas. Y parece que, bueno, que Kiss, Poison, Sepultura, Living Color y algunos otros habrán hablado, como pasó con Chris Cornell, ¿no? Que Chris Cornell también se fue. Y saltaron muchos que por ahí antes no andaban tanto ventilando sobre Soundgarden y Audioslave. Y sin embargo, bueno, después el famoso reconocimiento post-mortem, ¿no? Así que seguimos un poco más. Act of Defiance hablan de... ¡Qué bárbaro! ¿No? Las controversias de la música digital y que ya se hace menos plata vendiendo discos. Así que homogenizado todo esto con Marina Retamar, con el que les habla, la abuela este pario, qué calidad que ponemos Ministry 1995 Field Bag. Inside. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esto fue Aguará este Pario. Y bueno, la nave, hay turbulencias, pero seguimos haciendo viaje. Así que gracias a todos, a la vecindad radio.com, a Marina Retamara, a Ministry, a Al Jorgensen. Gracias a la vida, o no. Y esto fue Aguará este Pario. El próximo recorrido y volveremos por más.